Estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, pedir perdón para que un día vuelvas a mí. Decirte adiós fue algo cruel. Yo lastimé tu corazón sin razón. Yo desprecié tus sentimientos.